Bueno, pues buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Aquí empezamos otro programa más de Calmaria, después de B-Sides, que hoy sí que ha sido en riguroso directo, y últimamente así es. Y os saludamos aquí en el sur de Madrid, en 87.6, también a través de Radio Miraje, que recoge nuestra señal, y también a través de ondalatina.com.es. Esto es este programa dedicado desde hace muchos años a la música que más nos ponen, al rock sinfónico, al rock progresivo, y se llama Calmaria y va a estar hasta las 12 de la noche, como es lo habitual en este día primero de primavera, según el corte inglés, aunque la primavera esta ya llevaba unas cuantas semanas con nosotros. De hecho, ahora hace más frío. Muy contentos porque acabamos de conocer en persona hace escasamente 20 minutos al señor Guzmán, de Cánovas Adolfo Rodríguez Guzmán, que ha sido entrevistado por teléfono en el programa Subjetividades, aquí en Onda Latina, de 7 a 9. Aunque la idea primigenia era que hubiera llegado en directo, ha llegado justo después de finalizar ese programa, pero hemos tenido la suerte de conocerle, darle la mano y felicitarle por ese gran disco que fue En el País de la Luz, de hace ya un montón de años, pues 41. Mandar un saludo a Luis, que el programa de la semana pasada estuvo bastante bien. Sabemos que lo ha escuchado la gente y le ha gustado. Luego haremos un pequeño apéndice de algún grupo que se nos quedó fuera. Pero hoy vamos a empezar el programa con un disco que cumple 50 años y que desgraciadamente pues no es muy conocido, lo cual es una injusticia, y nosotros estamos aquí para intentar solventarla. Sok nép, meg milliónyi gond. A bolond jön, és ő zavarja szét. Szép jutalmul, megkapja a kenyerét. Régi nevét már elfelejtették. Régi eszét elvesztették, ezért ugrál nyakában kis kolom. Rajta nevet, és jó kedv lesz a gond. La la la, la la la, la la la, la la la. Nagy a király, és minden ember fél, csak a bolond fél úgy, ahogy beszél. Éjjel alszik, de nappal tudja jól, van sok bolond, és oly kevés a tól. Szobor, a földön egy virág. Jó kis majmok a bolondnak hozzák. Az idő száll, s a kőszobor ledől, de a virágból még sok új virág nő. Y empezamos el programa de hoy con un grupo que aquí son clásicos sin duda, nos gustan mucho, el grupo Omega, húngaros, y que en el año 69 publicaban su tercer disco llamado 10.000 LPs, un disco absolutamente increíble, buenísimo, que ya pusimos entero en su momento, y esta canción que se titulaba Udvari Bolut Kanyere, que nos hemos atrevido a titular como Si no hay sardina, la foca no baila. Es una broma. Vamos a seguir con este disco y este tema llamado ahora Kergeskesu Fabagok, con un groove muy especial que haría tambalearse a cualquier gafapastas pinchadiscos actual. Estos son Omega, año 69, y este es un tema eso, con un groove muy especial. No son ingleses, no son americanos, eran húngaros, telón de acero, pero sonaban así de increíbles. Bueno, tremendo este tema de Omega, sin duda alguna. Año 69, cumple 50 añazos y la verdad es que aquí aparece un solo de batería bastante extenso y que seguro que era que como muy, muy de la época o muy innovador ahí en un país del este como era Hungría. Bueno, 10.000 EPs, absolutamente recomendable este disco que cumple 50 años. Ahí navegando entre la psicodelia, el progresivo, canta en húngaro con otra mentalidad, bueno, una joya. Vamos a acabar esta primera parte dedicada a este grupo, a este disco, con otro tema que hemos puesto por aquí alguna vez, por supuesto, nos toca de alguna manera. Era un tema que estaba en este disco que se llamaba Español Guitar Leyenda. Se puede traducir como la leyenda de la guitarra española o algo así. Bueno, el tema empieza como con una guitarra muy española y es absolutamente precioso. Omega. Nagyon rég vettem még, nem volt szép, már pengedték. Vékony húr, lengelány, hozzám ér, és így mesél. Narancspák között él, messziről útra kép a világ. Ha fáj, sírni kezd már. We'll be right back. Sigues en Onda Latina, sigues en Calmaria, y hemos pasado de un grupo húngaro mítico, clásico de los 60 y 70 como Omega, a un grupo mítico y clásico húngaro de los 80 en adelante. Estamos hablando del grupo Solaris, que desde que nos enteramos que van a estar actuando en el Festival Minuendo ahí en Peralta en mayo, junto con Wobbler, pues llevamos varios programas poniendo su música aleatoriamente. Nos falta el Crónicas Marcianas 2, pero a ver si lo podemos conseguir para ponerlo un día. Esto que está sonando son Solaris en directo en Los Ángeles, en noviembre de 1995, en el momento de cuando resurgió el grupo, porque este grupo sacó sus dos discos míticos, sobre todo el primero, y ahí se quedaron. Pero con el resurgir progresivo de los 90, pues volvieron a la carretera y llegaron a tocar en Estados Unidos, en este festival, en Los Ángeles. Y lo que hemos escuchado se llamaba Wizard of Oz, el mago de Oz. Afortunadamente aquí viene en inglés y no en húngaro. Vamos a seguir con Solaris en directo y vamos a escuchar un tema que se llama Eden, que es un nombre de fotógrafa. Y que sonaba así de bien, Solaris, muy pronto en España en directo, en Peralta. Thank you. Life in Los Angeles se llamó este disco, que salió el año siguiente, en 1996, doble CD, con la impresionante actuación del grupo Solaris húngaro en Los Ángeles. ¿Quién se lo iba a decir a ellos? Bueno, pues sigues en Onda Latina, sigues en Onda Latina, en Calmaria. Recuerda que este programa se repite los lunes a eso de la una, a la hora del vermú. Y con Solaris de fondo, pues vamos a dar un salto en el tiempo. Nos vamos a ir al año 73 y a un grupo que fue víctima de la burricie, de la censura franquista de la época, de la idiocia de los censores de la época, por doble motivo. Estamos hablando del grupo Rare Earth, un grupo de un solo éxito, One Hit Group. Get ready. Error, porque tienen bastante buenos discos, además de ese celebérrimo tema. Bueno, pues en el año 73 publicaban un disco que se llamaba Ma, dedicado a la madre. En la portada original salía en relieve, pues una señora mayor desnuda, con sus carnes flácidas, montada en un caballito de madera. Pues los censores de turno no pudieron soportar lo del caballito de madera y censuraron la portada de aquella manera. De hecho, la portada de la edición española es horrible. Seguro que la habéis visto por ahí alguna vez, sin comentarios. Pero es que además en ese disco había un tema que era el que acababa el disco, el último de la cara 2, que se titulaba Come With Me. Ven conmigo, llega conmigo o córrete conmigo, que es de lo que iba la canción, porque es una sesión de sexo donde una mujer alcanza un orgasmo. ¡Qué cosas! Bueno, pues vamos a escuchar a ese tema de Red Earth en su edición americana, porque en la edición española la cara 2 venía con una canción menos, ni se molestaron en poner una diferente, otra diferente. Aquí vamos a escuchar el tema anterior, Home, Alone and Dance, que es una barbaridad, guitarrera, bueno, los Rare Earth era de los pocos grupos blancos, o yo creo que el único de los pocos, tampoco me llega el raciocinio, de la Motown, o sea, un grupo de blancos que grababan en un sello de negros, ¿no? Pues estos eran, tenían el ritmo y la historia como si fueran negros perfectamente. Home, Alone and Dance lo demuestra, y luego ese tema que fue censurado llamado Come With Me. Y si hay niños, pues que le digan a los padres que se vayan. Año 73, Rare Earth. We'll be right back. come along. Said ain't no word to this song, no. You just dance and hum along. Now dance. Now come on, hum with me. Just a little bit loud. Bueno, por Rare Earth. Lamentablemente esta canción fue censurada en su época y no me extrañaría nada que fuera censurada en la actualidad. En fin, acabamos esta primera parte de Calmaria con un grupo que va a ser protagonista a continuación después de esto, Jet Warrior. Nos ha venido bien, decíamos poner a Jet Warrior para acabar esa primera parte de Calmaria de los clásicos y enlazarlo genialmente con las canciones huérfanas que también van a estar protagonizadas por este grupo británico llamado Jet Warrior, que ya no existe hace tiempo, o que ha tenido, bueno, igual existe todavía, duda. Lo que hemos escuchado era un tema cañero de su segundo disco. El tema se llamaba Eyes on You, de su segundo disco, del 71 o 72, según donde lo mires. Y lo que vamos a escuchar a continuación es algo, pues, que se ha repetido unas cuantas veces en la historia de la música en general y que es muy triste. Y es que este grupo grabó tres discos para el sello Vértigo, el 70, 71 y 72, 73, el Jet Warrior, el Relaxed, que acabamos de escuchar, y el Last Out on Dream, y luego ya cambiaron de sello discográfico y cambiaron de estilo, haciendo una música como más meditativa y más New Age, entre comillas, cuando no existía el palabra. Pero en el año 73 grabaron un disco que se llamó Eclipse y que nunca salió en su momento. Ya hicimos una vez un especial de discos de estos rescatados del pasado, que afortunadamente alguien lo rescató. Pues eso, grabaron un cuarto disco en el año 73, que se llamó Eclipse, nunca publicado en Vértigo, y tuvo que ser 36 años después, cuando salió en el año 2009 en CD. Ese disco que dejó ahí perdido Jade Warrior. Pues vamos a escuchar de ese disco una canción muy tranquilita, que es la canción huérfana que queríamos poner esta noche, que se llama Mañana Inglesa, English Morning. Una canción cortita de 4 minutos y pico, pero bueno, con el resto del disco de Eclipse, pues un disco bastante serio que no entendemos cómo nunca se llegó a editar hasta el año que hemos dicho antes, hasta el año 2009, fijaros. Pues eso, esta canción bastante británica, bastante de campiña, llamada English Morning. It was a hot day in the city, dusty June. Thank you. Bueno, pues con esta fuerza empezamos la segunda hora de Calmaria. Como decíamos al principio, vamos a poner algunos grupos españoles de los últimos 5 años hacia atrás, que la semana pasada en el especial que hizo Luis, pues entre otros tantos, se quedaron fuera. Sigues en Onda Latina, en el sur de Madrid, aquí en Calmaria, y acabamos de escuchar a Híbrido, un grupo que yo tuve la suerte de ver hace un par de sábados en un agujero ahí que se llamaba El Perro de la parte de atrás del coche, en Malasaña. El técnico pensaba que estaba ecualizando a un grupo de garaje porque el sitio ya era un poco extraño y el sonido demasiado alto no le hacía justicia a este grupo, que fue realmente tremendo. Híbrido se forman, como dijo Luis la semana pasada, de gente que viene de Viaje 800 y Atavismo, todos desde Algeciras, en Cádiz. Y también dijo Luis la semana pasada, lo vamos a recordar, que precisamente esos dos grupos, Viaje 800 y Atavismo, van a estar actuando en el San Isidro 2019. La putada es que coincide, creo, con el festival de Peralta. Pues como el chiste ese de organización, ¿no? Son pruebas inequívocas de que el maligno existe. Vamos a seguir con Híbrido. Hemos escuchado el tema Pensando en un eco de instinto interior, que abre el CD único que tiene hasta la fecha, Híbrido, que también ha salido en maravilloso vinilo y vinilo transparente. Y vamos a escuchar una de las canciones que más me impresionó el sábado pasado. Bueno, la verdad es que impresiona al escuchar el disco, que es muy recomendable, por cierto. El tema se llama Les Pilules Vertes. Y cuando la tocaron el otro día en directo, hicieron ahí como unos guiños, como que la gente que sabe realmente sabe de lo que da el título. Yo no me enteré muy bien. Pero prometo enterarme. Pues vengo, Las Pilules Vertes, esto es de lo mejor que se ha hecho últimamente en el panorama progresivo, ahí con toques Pink Floyd, bueno, setentero, dos guitarristas, un bajista y una batería, y luego colaboradores. Híbrido. We'll be right back. Uf, la verdad es que el final de este tema es como la llegada de una plaga bíblica. Y os puedo asegurar que en directo suena así, o todavía más tremebundo, híbrido. Nosotros nos enteramos a nuestra manera, pero si nos enteramos de algún concierto de este grupo, por supuesto que lo recomendamos y seguramente estemos allí, en una sala en condiciones, y pues, a ser posible que no haya nada entre el escenario y el grupo. Bueno, vamos a escuchar otro grupo que se quedó el otro día fuera del especial que hizo Luis y que además pues van a estar actuando dentro de poco en Madrid. Van a estar actuando en el Manfest, que tiene lugar, como sabéis, en el pueblecito este Villanueva de la Cañada. Este año hay tres grupos: uno italiano, Accordo dei Contrari, Basta Duo, y luego desde Málaga, pues los Frutería Toñi, Frutería, que ya los hemos visto un par de veces y son bastante buenos, más cercanos al rock andaluz macarroide de Tabletón, con sus buenos desarrollos instrumentales y sobre todo muy jóvenes. El 6 de abril en Villanueva de la Cañada, decimos, en Manfest, 10 euros los tres grupos: Accordo dei Contrari, Basta Duo y Frutería Toñi. Vamos a escuchar a Frutería Toñi después de la avalancha sónica de Híbrido y la que viene después, con un grupo desde Ciudad Real bastante tremendo. Pues un tema más tranquilo. Lo hemos visto en directo y es precioso este tema de Frutería Toñi, que se llama Hablar con las estatuas. Que a veces es lo mismo que hablar con las personas. Los almendros y la fuente, con las palomas y las damas juanas. Y hablo de madrugar con pocas ganas, y del verano acaloradamente. ¡Qué plaga de chancleta inclemente! Oh, oh. Hablar con uno mismo en los jardines es hablar con el niño aquel que fuimos, que sigue jugando a espadachines, leyendo los tebeos que leímos. Me pongo a hablar con natural delicadeza, con algunas estatuas y mendigos, y hablo con devoción a mis amigos, siempre de frente, bocajarra de cerveza. Frutería Toñi, su segundo CD creo que es Tengo Mis Días Buenos, de hace un par de años, del 2017. En la órbita de Venus, capitán. Y van a ser los protagonistas españoles del Manfest, que ya está a la vuelta de la esquina, el 6 de abril. Lo recordaremos, a ver si podemos contactar con Carlos, con Natalí. Bueno, a ver si vienen por aquí a contarlo. Vamos a terminar este recorrido que también se nos queda corto con otro grupo que se nos quedó fuera el otro día, en una onda muy diferente a lo que acaba de sonar. Y tiene valor. Era un cuarteto, son un cuarteto de Alcázar de San Juan, de Ciudad Real. Sitio maravilloso, seguro. Era Francisco José Mazuecos a la batería, Alberto Octavio al bajo, Roberto Carlos Bravo a los teclados y Alberto Guzmán a las guitarras. O sea, no había voz. Este cuarteto grabaron un disco interesante. El grupo se llama Solid Relax Project, SRP, Solid Relax Project. El sólido proyecto relajante. Bueno, tiene varias traducciones, SRP. Y esta gente suena bastante pues a Liquid Tension Experiment, a Dream Theater. El disco es instrumental. Son temas algunos que se pueden relacionar con algún tipo de música. Son muy buenos músicos y vamos a escuchar un tema bastante bueno que lo demuestra, que es el que abre el disco. Y el que da título al mismo, se llama el título del disco y el del tema Génesis. Pues vamos a escuchar este cuarteto de Ciudad Real, este disco que salió en el 2015. Solid Relax Project. Avanti. Thank you. Bueno, bueno, pues en Alcázar de San Juan no solo se hacen pipas de girasol, ni queso manchego. SRP, Sol y Relax Project, desde Alcázar de San Juan, y este tema llamado Génesis, que daba título a su primer CD. Muy bien autoproducido, por cierto, suena como un trueno. Pero va haciendo frío y hay que meternos en la burbuja. Vamos a ir despidiendo por el día de hoy. Un numeroso equipo técnico compuesto por una persona pues agradece esas dos horas que hemos pasado aquí. Por lo menos a mí se me pasan volando. Esta es una droga que todavía no está tipificada. Acabar hoy calmaría ya dentro de la burbuja, que de verdad que empieza a hacer frío en este estudio. Hoy la caldera ha fallecido, ya leía una parda aquí, pero bueno, lo vamos a hacer con este músico llamado Gandalf, austriaco de nacimiento, que ha terminado calmaría muchas veces. Multiinstrumentista, toca todo lo que suena. empezó a grabar sus discos a principios del 80, el año 80, primer disco. Y automáticamente se le metió de cabeza en ese saco raro que fue la New Age. Lo que tenemos aquí es un increíble disco llamado Color of the Earth, los colores de la tierra. Y hoy vamos a acabar Calmaria, no con esto que está sonando, que es como muy pantanoso, sino con el corte número 7 llamado Secrets of the Heart, los secretos del corazón. Que empieza así. Pues nada, hasta el jueves que viene. Estamos en la burbuja, la parte final de Calmaria. Música para viajeros inmóviles, viajeras inmóviles. Y el jueves que viene, pues seguiremos por aquí. Estará más cerca el Manfest y lo comentaremos. Y yo ahora recomiendo ver la luna, que está muy bonita.